has sufrido por cosas mías, por tonterías que han surgido, por cosas que analizo y no le veo ningún sentido. Vengo a pedirte y a suplicarte que olvidemos lo ocurrido, que me perdones por tus llantos y por haberte ofendido. Hemos reído y esta es la prueba que nuestro amor jamás y nunca será vencido. Discúlpame, yo te lo pido, a tus pies vuelvo arrepentido, para que tú y tu corazón se queden siempre conmigo. Nadie.